Entraría después del vídeo un cuarto de hora. ¿Empezamos, Piero? Sí, yo intento solucionar. Vas peleando con ese gran invento del hombre blanco. Bueno, pues buenos días. Gracias por acudir tan masivamente al aula Agustín Alfaro, que fue un profesor de muchos de los que estamos aquí, ¿no? Es un aula pues que bueno, que ha quedado para estos actos como así como acogedora, ¿no? De un tamaño así más cálido. Yo soy José Luis Porcuna, presidente del CERAI, y aunque lo que voy a hacer en primer lugar, antes de pasar a presentar a Paul Nicholson, es explicaros un poco lo que es CERAI, que es la que organiza este acto, y lo que es la multiversidad de agroecología, biodiversidad y cultura, ¿no? Palabra realmente tan rara y tan loca, ¿no? CERAI es una organización, una asociación, significa Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional, que nació hace unos 20 años aquí en Valencia, pues agrupaba a profesores, a técnicos, a investigadores, a gente en general, pues preocupados por el desarrollo rural, pensando que era posible abordar los problemas de desarrollo rural dentro de nuestro país y fuera, ¿no? Aquello pues fue como un juego, casi como todas las cosas comienzan, y bueno, pues después aquello trascendió y ahora mismo puede ser CERAI tiene delegaciones en Cataluña, en Madrid, en Granada, en Valencia, en Canarias, y seguro que me dejo por ahí alguna. Y no es más que esto, pues un espacio de libertad donde poder discutir, donde poder charlar, donde poder pensar sobre el desarrollo rural, bajo la premisa de que la verdad no la tenemos nadie en el bolsillo. Al menos yo no me la he encontrado. Históricamente la verdad siempre la han tenido dos elementos, ¿no? Históricamente la verdad siempre la ha tenido la Iglesia, ¿no? Que es una de las instituciones más viejas que existen y además que tiene sucursales en todos los barrios. Y bueno, como eso es dogma, pues es indiscutible, ¿no? Y después la otra verdad siempre parece que la ha tenido la ciencia, ¿no? La ciencia pues llega a un acuerdo, hace una norma, unos acuerdos que recogemos dentro de la normativa científica, que nos sirve para que aquellas cosas puedan medirse con cierta objetividad, se puedan repetir, y la repetición pues debe de darse independientemente de quién lo haga, ¿no? Un poco serían las normas científicas. Y esas normas que nosotros llamamos el método científico, pensamos que es una manera de desentrañar la verdad. El problema es si eso no es otro dogma. Porque yo no he encontrado en internet, y lo digo que lo he buscado en inglés, en francés, en español, no he encontrado ninguna referencia que diga que la verdad la tiene la Iglesia o las iglesias. Y tampoco he encontrado ninguna referencia que diga que la verdad la tiene la ciencia. Sin embargo, pues dentro de nuestros paradigmas, de nuestra manera de pensar, o quizás dentro de nuestras maneras de no pensar, pues pensamos que lo que la ciencia dice es verdad. Y fíjate, cuando un científico descalifica a otro diciendo es que eso que usted dice no es científico, es justo el momento que nos damos cuenta de que es poco científico ser científico. ¿Había entendido? Hombre, nos ha apretado usted por la mañana un poco fuerte, nada más que calenta. Es decir, la ciencia dice que es poco científico ser científico porque la objetividad científica no existe. ¿Por qué todos los físicos cuánticos se convirtieron en místicos? Porque descubrieron que el hecho de ellos pensar en los experimentos cuánticos que se llevaban entre manos, su intención hacía que cambiara el resultado. Por cierto, que este domingo publicó El País un libro a 1,95 interesante sobre Einstein. Fijaros, sí es bonito esto. Es decir, la ciencia dice que no hay nada donde apoyarse. No sabemos que el tiempo, no sabemos si el tiempo va hacia adelante o hacia atrás. Científicamente no lo sabemos. No sabemos si el espacio es verdad o es una creación de nuestra mente. Sabemos que el espacio se puede reducir y se puede ampliar y sigue siendo un metro. Y sabemos que el hecho de pensar modifica el resultado. Sabéis que los experimentos de física cuántica con el electrón, los famosos de Heisenberg, para ver si era materia o energía, la conclusión de los físicos, algunos como Bohr, premio Nobel de física, es que concluimos que no sabemos si observamos al electrón o el electrón nos observa a nosotros. Eso es lo que escribieron. De hecho, en el escudo de armas de Niels Bohr, premio de física, no aparece un electrón. Aparece el símbolo del yin y el yang. Sí, coño. Este será el símbolo del Dalai Lama, ¿no? Pensará uno. Pues no, es el símbolo de Niels Bohr. En ese espacio de relativización del conocimiento surgen iniciativas que hablan de multiversidad. Ya está bien. Ya está bien. Ya la universidad en general ha hecho el daño que tenía que hacer a la sociedad, bien hecho, bien profundo, de bien calado. Ya ha conseguido esclerotizar la mente de los jóvenes. Sobre todo ha conseguido que piensen que lo que piensan es verdad. Entonces surgen iniciativas. Estoy hablando de la universidad como cuerpo académico. Lógicamente, dentro de la universidad existen profesores, investigadores, muchos de los que estoy nombrando, de todo el prestigio, de todo el reconocimiento y de todo el compromiso. Estoy hablando del cuerpo, ¿no? Entonces aparecen iniciativas, porque, fijaros, voy a contar dos detalles. ¿Por qué la universidad se descalifica a sí misma? Una, nunca veréis ninguna universidad al lado de los pobres. Nunca. En ningún país del mundo. Nunca la veréis al lado de los problemas y de los comprometidos. Jamás. Dos. Un estudiante, cuando llega a la universidad, como yo llegué, lleno de ilusión, a los 3 meses no quiere aprender. Su objetivo es aprobar. Hay que cerrar la universidad. Este muchacho debería de querer aprender. No, señor. Conseguimos que el objetivo sea querer aprobar. ¿Qué equipo serán los que consiguen ese objetivo? Habrá que mandarlos a sus casas, a que reflexionen. A ver si no son capaces. Si usted no es capaz de encender la llama del conocimiento, del querer conocer, usted se tiene que ir a su casa. En bien de la sociedad. El conocimiento no es acumular conocimiento en un vaso como hacemos en los exámenes. Lo vomitas el día del examen y venga a beber de otro. Y vomitas al otro día. No, eso no es el conocimiento. El conocimiento es querer, tener el ansia de aprender, de entender, de comprender, de discutir. Entonces os digo, en este ámbito surge la multiversidad. Y lo tercero, si yo pregunto a alguno de ustedes, ¿sabéis lo que significa universidad? Su propio nombre es descalificativo. Versus todo tiene una explicación. Gloria Fuerte hubiera dicho, y un jamón, dijo la bruja Mon. ¿Una explicación? En el 2003. Por eso surge el concepto de multiversidad versus todo. Puede tener muchas explicaciones. Porque la verdad, si existe, no es única. Existen muchas verdades. Existen muchas visiones. Existen muchas maneras de entender, de interpretar. Existen muchas maneras de alcanzar el conocimiento. No solo el método científico, ¿no? Claro, si nosotros hablamos desde esta perspectiva, el estudiante cuando llega a la universidad crece, le salen alas para volar, le salen alas para soñar. Yo estudié aquí agronomía y puedo decir que el 99,9% de lo que me enseñaron no es verdad. Es más, no creo que encuentre ninguno de mis profesores amigo. Es decir, discrepar no es enemistad. Yo discuto con mi hijo, con mi hija, pues vaya si discuto, discuto con mi mujer, discuto con mis amigos. Discrepar con tu profesor no es motivo de nada, es lo normal, ¿no? Pues, ¿cómo es posible en el tema de agronomía, ¿no? Un poco que nos une aquí, que en el 2013 los programas que se sigan dando sean prácticamente lo mismo? Es increíble, es absolutamente increíble. Éticamente no sé cómo es, moralmente no lo sé, porque no soy, no tengo esa autoridad. Entonces la idea de multiversidad es versus todo, puede tener muchas explicaciones. Avancemos, discutamos, pensemos, soñemos juntos. Pero cuando a mí me dicen junto, dicen, ¿pero junto con quién? Yo quiero estar al lado de los pobres, ¿eh? Yo quiero estar al lado de la injusticia. Yo quiero estar al lado de los que no tienen voz. Yo no quiero estar en otro sitio. Pues en no querer estar en otro sitio y querer estar en este sitio, pues el espacio que abre la multiversidad. Ahora, si tú quieres ser independiente, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de la independencia. El precio de la independencia es la soledad, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo para los que no seáis de agronomía de lo que estoy hablando, ¿no? De lo que es la deformación, la mutación del hombre moderno. Para empezar, somos la única especie que toma el sol en agosto a las 12 del mediodía. Hacemos cosas extrañas. También somos la única especie que enseña a los niños a hacer la guerra, juegan, matan y hacer el amor. Le dice, niño, no mire. Joder, pero estamos locos, ¿no? Estamos absolutamente locos. No sé lo que he dicho que iba a decir ahora. ¿Otro ejemplo sobre qué? Ah, un ejemplo que no fuera de agronomía. Se me ha ido. Estaba ya pensando, digo, me estoy enrollando. Fijaros de lo que estoy hablando, ¿eh? Insisto, no estoy hablando de las personas, ¿eh? Las personas, nadie quiere hacer el mal. Nadie. Por eso solo juzgan los ignorantes. Estoy hablando de lo que hacemos todos las personas. En el año 1900 y pico, digo para que no sea de agronomía, bueno, se descubre, se empieza a documentar el efecto placebo. Es que hay gente que tú le dices que le das una pastillita y se curan solos, ¿no? Y se hacen muchos ensayos con distintos. ¿Qué hace la ciencia con el efecto placebo? Ya, se hace uno de los ensayos más famosos con 10.000 personas a los que se le da una pastilla que es nada y se curan el 90 y tantos por ciento. ¿Qué hace la ciencia? En vez de decir coño, este tío es Dios, tiene el poder de curarse en su mente, es un Dios, el hijo de su madre, se ha curado con un pensamiento. ¿Qué hacen los mutantes? Dice, efecto placebo, vayamos, miremos al otro lado. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Bueno, no me tengáis muy en cuenta, porque lo importante de esta introducción es presentar a Paul Nicholson. Paul Nicholson es una referencia en España, en Europa y a nivel mundial, sencillamente por un tema. Paul Nicholson es conocido por un tema, porque siempre, en toda su vida, ha estado al lado de los movimientos de los campesinos pobres, porque siempre en toda su historia ha estado al lado de los que no tienen nadie al lado. Entonces nos va a explicar, nos podría estar contando aquí horas y horas, ¿no? Es decir, como no tienes nadie al lado, nunca la dificultad de todos los movimientos sociales, la fragilidad de los movimientos sociales. Mira, me llegaba el último que cuento, el viernes a Canarias, una chica que habríamos mandado a Paraguay, un abogado. Digo, si lo veo, no lo creo. Cómo los poderosos, la Repsol, las empresas fuertes cogen miles de hectáreas. El derecho internacional dice que son de los guaraníes. El derecho paraguayo dice que son de los guaraníes, pero la Repsol y los grandes terratenientes dicen que son ellos y hace y desaparece. Nadie hace huelga, no aparece ningún artículo en el periódico, no aparece, el Papa no hace ninguna declaración. Esa es la situación. Y para mí, Paul ha sido siempre un referente. Un referente porque ha estado y siempre al lado de los campesinos. Y siempre ha estado al lado de los campesinos pobres. Y siempre ha estado con una moneda que no es muy conocida en los tiempos modernos. Con la ética y con la solidaridad. Cuando usted quiera, Paul. Muchas gracias, José Luis. Un poco demasiado, pero la presentación mía. Bueno, como decía José Luis, soy campesino. De profesión yo soy vaquero, soy productor de leche. Y yo soy de un pueblo muy bonito. Yo digo que es el más bonito del mundo, que es el mío. Pero supongo que todos vosotros tendréis vuestro pueblo bonito que queréis defender y que es vuestro... Igual es vuestra raíz o vuestro emblema, ¿no? Cuando veis el futuro. Entonces, yo soy de Lequeitio. Ahora yo soy parte de una pequeña cooperativa de transformación de 12 compañeras y compañeros y transformamos y hacemos sidra, mermeladas y verduras. Así. Pero de hecho también estoy jubilado, pero no retirado, ¿eh? Y hoy no tengo ningún cargo, no soy responsable de nada. Soy un militante, un activista más. En la campaña, si quieres, para la justicia alimentaria o para defender el rol de la agricultura campesina, de los campesinos y las campesinas. Entonces, sí, yo estoy... Tengo un caserío y... Y trabajo ahora quizás más a gusto, con menos responsabilidades, pero sigo activo. Dentro de N Vizcaya, que es mi organización de base en el País Vasco, y dentro de Vía Campesina. Yo había pensado plantear la charla de hoy en primero una presentación de 5 minutos, y después Piero va a poner un vídeo que creo que tarda unos 19-20 minutos, que es un vídeo de hace 3 años. Es un poco antiguo, pero es un reflejo de todas las luchas de los movimientos sociales que vienen del campo, tanto en el norte y en el sur. Es un poco movilizador, pero yo creo que muy emocional también y muy fuerte. No es un vídeo de pura chapa. Me da mucha alegría el venir a la universidad. Es curioso, ¿verdad? Y yo creo que en la cultura general, no solamente la académica, no se suele invitar a campesinos y a campesinas dar una exposición o plantear una realidad. No es normal. Y poco a poco, yo creo que la voz campesina en el mundo se está, está siendo más escuchada y se está teniendo más en cuenta. Y principalmente porque viene del mundo rural la esperanza de una nueva sociedad. Yo estoy convencido. Creo que la soberanía alimentaria como es una fuente de esperanza, de dignidad, especialmente para la gente joven, y es la respuesta que desde el campo viene frente a la crisis del capitalismo. Entonces, sí, que pueda estar aquí una voz campesina en la universidad es un avance. Entonces, además, yo creo que poco a poco también va a haber un reconocimiento a todo el proceso formativo que existe en el mundo rural, en un marco informal, donde en los últimos 5 años, por ejemplo, hay se han construido más de 50 escuelas de formación agroecológicas. Determinado su currículum y sus sílabus por propios campesinos y campesinas, determinando lo que son los conocimientos y los saberes en relación a la realidad que se vive in loco, en la propia situación. Es decir, estamos creando nuestra propia universidad. Hay, y esta es también en los últimos 3 años, 4 universidades con cursos de 5 años reglados, determinados por las organizaciones campesinas en Latinoamérica. Se está queriendo también hacer en África. Y este es un proceso internacional. En todo el mundo hay un esfuerzo enorme de formación en el otro modelo no capitalista, no neoliberal, no en el paquete tecnológico neoliberal, sino en un modelo sostenible, en todo el mundo. Eso es un proceso que se está desarrollando y hasta en Europa y hasta en España hay un esfuerzo de ir construyendo una universidad o una escuela o una experiencia de formación frente al modelo más convencional, más agrotóxico, más ligado a ese paquete tecnológico que nos han enseñado durante especialmente los últimos 50 años. La alimentación y el medio ambiente claramente está en el centro de la preocupación en el planeta, de todos los gobiernos, de todas las personas. Quizás aquí en Europa, y más en el sur de Europa, la preocupación es la crisis económica. Pero la crisis económica es simplemente un reflejo de una crisis sistémica, una crisis del modelo capitalista. Entonces, la crisis es alimentaria, es climática, es financiera, es sistémica. Y nosotros entendemos, en ese sentido, que es la respuesta campesina una respuesta válida y fundamental en ese sentido. Nosotros, los pequeños campesinos, las pequeñas campesinas, alimentamos el mundo. Es un dato real. El 70% de los alimentos que se consumen en el mundo se producen a nivel local. Y es también probado que el modelo agroecológico de producción enfría el planeta, no lo calienta. es la agricultura industrial masificada que calienta el planeta. Y además, no solamente calienta el planeta, sino que genera hambre. Entonces, con esta presentación, bueno, decir que hay, muchas gracias, que hay una crisis alimentaria, que hay 900 millones de personas con problemas de hambre, hay otros tantos o más con problemas de malnutrición, que la alimentación es un eje de preocupación en todo el mundo y que no solamente son 900 hoy, sino las perspectivas para el futuro es que va a haber un alzamiento en los precios importante hacia el 2040. Es decir, que para nosotros también, europeos, la alimentación cada vez va a tener más importancia por su salubridad, por su carestía, por el precio, por el acceso, etc. Y el hambre que hay no es por falta de alimentos, porque se están produciendo más alimentos de los que necesitamos. El hambre principalmente hoy rural y es de mujeres. El 70% de las campesinas en el mundo son mujeres. Entonces, con estos datos y esta pequeña presentación, Piero, si podemos entrarle aquí, es un vídeo hecho por Vía Campesina. No es imparcial, es muy parcial, y es de Vía Campesina, y después hablaremos de Vía Campesina. Ya lo veréis lo que es. Gracias. Why are you here demonstrating about world hunger? We are trying to express the reality of hundreds of thousands of millions of small farmers all over the world. And this is an expression of what is happening. Today, transnational corporations are here trying to make earned money from the misery and hunger of small farmers all over the world. In 1976, según la FAO, había 800 millones de hambrientos. Ahora tenemos más de 1,000 millones de hambrientos. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere resolver el problema del hambre. We believe that the World Food Summit and the direction in which agriculture is taking has in fact increased hunger, and we need to change direction. And we're offering real solutions through our whole concept of food sovereignty, which focuses on food production that is local, that is small scale, appropriate to the ecological and cultural areas, peasant production agriculture, which will not only feed the world, but feed it better. Multinacionales, ellos no piensan en la gente, ellos piensan en eso, en enriquecerse cada vez más, ¿no? En ver todo en esa forma de eficientismo, de rentabilidad, de ver cuánto estoy ganando, es eso, ¿no? A ellos no les interesa para nada el bienestar social de la gente, ni esas empresas que dicen tener una responsabilidad social, todos sabemos bien por qué lo hacen. ¿Qué pasó? défend les intérêts de nos vaillants cultivateurs et paysans, afin qu'il y ait cette équitabilité dans les échanges commerciaux, afin d'abattre le dumping et que les échanges commerciaux permettent à nos paysans de pouvoir scolariser leurs enfants, les envoyer à l'école, les habiller, leur donner à manger, afin que chacun se soit à l'aise dans sa peau et qu'il y ait quand même la joie dans les échanges voyants. Un modelo de producción que ha convertido los alimentos en finanzas, ¿no? En especulación financiera, y ha convertido la tierra en especulación financiera. Entonces no es la preocupación de la revolución verde, la revolución transgénica, salvar y solucionar el hambre de miles de millones de seres humanos, sino de dar rentabilidad y maximización de la ganancia a unos pocos dueños de estas grandes empresas. Esa agricultura es una agricultura sin gente. Então é uma agricultura que não tem compromisso com a natureza e com os seres humanos. O problema do agronegócio é a soja e a soja transgénica. Isto ha produzido um cambio de uso do suelo importante e ha desplazado os campesinos. Os camponeses estão a perder as suas terras devido à chegada das multinacionais que querem ocupar as nossas terras para a produção de agrocombustível. Os governos locais devem deixar de ser cúmplices para a mudança daquilo que é a nossa realidade. Porque o que acontece são os nossos governos que aceitam a presença dessas empresas que vêm transficar os nossos camponeses. Esta forma de expansión de los monocultivos, de los agronegocios, ha implicado grandes procesos de contaminación en los ríos, en el hábitat de las comunidades indígenas campesinas, incluso en las personas que trabajan en estas grandes plantaciones, tienen grandes efectos negativos en la salud de las poblaciones que viven cerca de esto. Luchamos por la recuperación de nuestros territorios que están siendo ocupados por empresas multinacionales, especialmente por brasileros. Luchamos por una producción agroecológica sana y por un arraigo de las familias indígenas y campesinas para poder vivir. Monsanto has been playing a major role in the seed market of India. They are selling their seeds and technologies always through the Indian local seed companies and our own universities. We had an ancestral practice of exchanging seeds among the farmers. Now it is just a criminal activity. Les paysans distribuent des semences. Pourquoi? Parce que Monsanto, Pionier, Bayer, Imagrain ont voulu voler des semences. Et les paysans, ils ont repris les semences que Monsanto, Bayer, Imagrain ont volées. Et maintenant, ils les distribuent pour que tout le monde puisse les semer. Parce que si on ne sème pas les semences, la biodiversité disparaît. Et demain, nos enfants ne pourront plus se nourrir. On cherche la liberté de travailler avec des petits semenciers, de pas être dépendant des gros semenciers, de pas être dépendant des engrais industriels, enfin de tout ce qui est industriel. Et c'est une manière ici de lutter, c'est de se réapproprier tous les moyens de production en fait. Globalisemos la lucha. Globalisemos la esperanza. Globalisemos la lucha. Là, on a massacré nos amis, nos confrères paysans et paysannes du Brésil, puisqu'il réclame les terres. Et c'est comme ça que nous sommes venus pour mourir ensemble avec tout le monde entier. Et nous sommes là toujours pour réclamer nos droits de terre. Nous voulons faire notre agriculture familiale, puisque nous comptons sur ça. Nous savons que nous, les paysans, nous devons refroidir aussi la planète. Creemos que las soluciones reales al capital, a todas las crisis que están puestas en nuestro momento histórico que vivimos, son soluciones que tienen que estar basadas en la reforma agraria integral, en la soberanía alimentaria como principio y como derecho de los pueblos, a un mercado local, a una agricultura sostenible. Je m'appelle Irène, j'ai 30 ans, j'habite à Genève en Suisse et depuis 4 ans je suis paysanne juste au bord de la ville. Je travaille dans une coopérative maraîchère, produit des légumes et en fait le projet il a commencé avec un groupe de consommateurs qui cherchaient à se fournir en légumes biologiques de proximité. Et maintenant, nous avons 140 familles que nous nourrissons chaque semaine. Et c'est un grand honneur de travailler la terre, la Pachamama, et de produire de la nourriture et de nourrir les gens qui vivent ici. Es fundamental recuperar esa labor importante del mundo que es la agricultura y las personas que se dedican a la agricultura y que en general son quienes alimentan a la humanidad. Ser campesino implica esa relación armónica entre la madre naturaleza, la tierra, el agua, la semilla. En el año del 96 tuvimos un debate porque ese mismo año se celebraba la cumbre mundial sobre la alimentación y de ese debate surge la soberanía alimentaria. No era seguridad alimentaria, no era una autosuficiencia, era soberanía, ¿sí? Y desde ahí se empiezan a determinar las bases de los conceptos que hoy tenemos, de los planteamientos que hoy tenemos sobre soberanía alimentaria. Food sovereignty basically is the right of the people. And without food sovereignty, nobody can survive. And basically, we have taken these issues in the beginning and from the very beginning. Now, after we, a lot of people are saying that food sovereignty is necessary for the people. La souveraineté alimentaire, c'est de faire en sorte que les producteurs ils aient le choix, enfin, je veux dire qu'ils cultivent ce qu'ils veulent et pas qu'ils soient en train de regarder les cours du marché mondial pour produire quelque chose qui va leur permettre de vivre. En fait, en gros, il faut produire de la nourriture et qu'ils nourrissent les hommes et qu'ils nourrissent pas un marché financier qui spécule sur des denrées alimentaires. La souveraineté alimentaire a toujours été notre quête de tous les jours. Et c'est pour cette raison que à un certain moment, nous avons pensé que la recherche et la sécurisation de ces concepts, sa mise en pratique, était une nécessité. Et c'était un combat aussi. Et il fallait faire ce combat avec les autres mouvements sociaux dans le monde qui croient en cela. Donc, notre présence de la Via Campesina, c'est de nous renforcer nous-mêmes et renforcer le mouvement mondial pour la quête de la souveraineté alimentaire. El inicio de la Vía Campesina fue parte de un proceso de construcción de los movimientos campesinos, que fue nuestra campaña de 500 años de resistencia indígena, campesina, negra y popular. Al fragor de ese debate empieza a anidarse la idea de poder armar una especie de articulación o coordinación alrededor del mundo. Y se levanta este reto de generar una vía de los campesinos, a partir de los campesinos, alternativa al modelo neoliberal. Yacli fue la primera movilización de Vía Campesina junto con organizaciones sociales de todo el mundo. Nos unimos hicimos grandes manifestaciones y derrotamos a la OMC en Seattle, en la primera vez. Y luego Cancún, otra gran batalla. Ahí murió el compañero Lee, simuló. Y digo, esta sangre, una pequeña carta, la ofrezco a los campesinos del mundo que luchan contra la OMC. En cualquier lugar que se reunía la OMC habían grandes movilizaciones y nos propusimos que había que desaparecer la OMC, enterrar la OMC. Hasta ahora, si no la hemos enterrado, pero está en un congelador. Pero quieren revivirla, las ONG, el gran capital, las transnacionales, porque están al servicio de ella. Food is a right. Food never is a commodity. The role of the World Bank and WTO have been the prime causes, and they are the problem, they are not the solution. They should be out of the picture. Estamos en una lucha, en una pelea permanente. Estamos en la vía campesina con la soberanía alimentaria porque creemos que los pueblos tienen que producir su propio alimento y no depender de las chatarras de los que se traen de otros países. Somos productos de la diversidad productiva de nuestro país, así es en soberanía alimentaria, desde las comunidades campesinas. Pero no todos pueden construir todo lo que tenemos aquí, porque no hay caminos, falta infraestructura, falta transporte, no hay políticas públicas suficientes que puedan difundir esta diversidad productiva que hay. Y si estamos aquí justamente para difundir la soberanía alimentaria, es posible construir desde la diversidad productiva. We, the campesina, concrete to continue making the direct action to protect our land and to making have access to the land, to build our organization, have opportunity to pressure the power in our country, and to have our opportunity to making the policy of agriculture in our country has success, because I see many experience and many activity in the many countries now. They have success to progress to making the right of the food for the country. 한국의 동명동이 백악신화에 가입하고 나서 많은 변화들이 있었습니다. 그것은 한국 용인원들이 그동안 대감신화와 만나기 전에 굉장히 그 투쟁 일변도라는 그런 말들을 많이 들었었고, 우리는 이렇게 투쟁을 통해서 바꾸는 거 외에는 생각을 많이 안 했습니다. 그런데 대감신화 만나면서 많은 대안에 대해서 고민하게 됐고, 그리고 종자 이슈라든가 그 지속 가능한 농업이라든가 이런 것들을 우리의 내부적인 과제로 받아안으면서 그 다른 측면에서 농민운동이 지금 많이 주목받고 있고 성장하고 있습니다. La vía campesina es el instrumento que tenemos hoy para globalmente golpear a esas políticas neoliberales, a esas políticas de agronegocio, a esas políticas que se nos quieren imponer y que nos están llevando a una desaparición. Pero también estamos seguros que con este proceso de vía campesina, con este proceso de articulación mundial, vamos a recuperar la vida y vamos a recuperar el campo para los campesinos en el mundo. Le futur de la souveraineté alimentaire, ce sont les jeunes. Et le challenge aujourd'hui pour les jeunes de la Via Campesina au travers le monde, c'est de faciliter l'installation de tous les jeunes qui veulent s'installer sur des projets paysans, et aussi de garder dans le tissu local tous ces jeunes qui sont tentés de partir parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de leurs fonctions. Et donc les couvées qui sont très utiles et nécessaires à l'avancement de la souveraineté alimentaire. Este sistema no se puede mantener y venimos todos aquí para reivindicar un cambio. Este cambio es necesario y tiene que ser ya, ahora. Es la fuerza de la organización que hace las mudanzas se transformarem de fato en la práctica. E por isso eu digo que estar na Via Campesina, estar organizado, me dá esperança de poder transformar esse mundo e ver uma outra sociedade. Y fue en el día buena. campesinario. Bueno, quiero. Campesinario. Campesinario. Habla por sí mismo, ¿no? Creo que... Pero esto es, y quizás una cosa que debería reforzar, es que estamos hablando de un problema a nivel del planeta. Y el concepto del norte-sur no es tal, es del planeta. Por ejemplo, a nivel de Europa, cada minuto desaparece una familia campesina. La lucha o el impacto de las políticas neoliberales se dan en todo el planeta. Y es muy demostrativo, yo creo, este vídeo de esa realidad y más que eso, de la respuesta social. Pero antes de entrar en el debate, igual algunos datos. Vía Campesina es el movimiento, entonces, que aglutina los y las campesinas organizados, pequeños, medianos agricultores, trabajadores rurales, pueblos indígenas, campesinos, ese bloque que viene del campo, que lucha en contra de las políticas neoliberales. Este junio hemos tenido nuestra sexta asamblea, era en Yakarta, y estuvimos 600 delegados y delegadas. Tuvimos también paralelamente antes la asamblea de los jóvenes, la tercera asamblea de los jóvenes y la cuarta asamblea de las mujeres. Fue un gran evento que duró 10 días, donde nos juntamos otra vez y remiramos lo que habíamos conseguido en los 20 años. Hoy Vía Campesina aglutina 250 millones de familias campesinas, de 180 organizaciones en el planeta, norte y sur. A nivel del Estado, somos miembros de Vía Campesina, el sindicato labrego gallego, el sindicato vasco ENE, el SOC y la COA. Y a nivel Europa hay unos 23 organizaciones y movimientos campesinos que somos parte de Vía Campesina. Entonces Vía Campesina es un movimiento que lucha, que articula las luchas, que parte de abajo. Tiene una pequeña estructura internacional, pequeñísima, de unas 8 personas. La Secretaría Operativa, esta semana además, lo están abriendo en Zimbabue, en África. Se rota la Secretaría Operativa, y antes estaba en Indonesia, ahora está en Zimbabue. Y a través de unas coordinaciones regionales construimos lo que es el liderazgo y a nivel internacional. En el año 93 no había una voz campesina en el planeta. Esa voz lo tomaban las grandes organizaciones agrarias y las grandes ONGs. Hablaban en nombre de los campesinos y las campesinas. Hoy ciertamente articulamos la voz campesina reconocida por las principales instituciones internacionales y claramente referente en la lucha por otro modelo de sociedad, en las luchas sociales que se dan en el planeta. A nivel internacional no hay, desgraciadamente, una organización social cohesionada a nivel internacional. Está la Marcha Mundial de la Mujer, que se está aglutinando, pero es un proceso muy complicado. Pero los obreros, ni los sindicatos obreros, no han conseguido cohesionar una respuesta frente al sistema neoliberal, y claramente Vía Campesina está articulando la lucha no solamente alrededor de la alimentación, sino también alrededor del cambio climático, que es uno de los principales desafíos que tenemos como sociedad, ¿no? Yo no sé, yo supongo que queréis también mucho espacio para debatir, pero simplemente decir las áreas de grandes desafíos que vemos en Vía Campesina hoy. Primero, la lucha contra el concepto de comercio libre. Y en este caso, por ejemplo, en el marco europeo, la lucha que tenemos ahora contra el Tratado de Libre Comercio que se quiere firmar entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es un tratado que va a determinar nuestro desarrollo en todos los sentidos. Es un tratado que quiere afirmar el derecho de las corporaciones transnacionales de imponerse por encima de los parlamentos y de las leyes democráticas de cada país. Es un enorme tratado que tenemos que saber movilizar porque su impacto afectará la economía local, la macroeconomía, va a afectar todos los instrumentos democráticos del país. Va a querer, por ejemplo, determinar toda la cuestión de los alimentos públicos, de... ¿cómo es? Food procurement. La capacidad de los gobiernos locales de promocionar el consumo de los alimentos locales en las escuelas, en los hospitales, etc. Va a querer determinar todas las decisiones económicas de ese orden. Estos tratados de libre comercio están determinando que el precio en origen para el consumidor está por debajo de los costos de producción en todo el planeta, en todo el mundo. Y por su empoderamiento de las transnacionales, de toda la economía, el asegurar de que el precio que el consumidor pague al final también es enorme. Es decir, la diferencia entre precio en origen y precio en destino es la respuesta a ese control de las transnacionales. La deslocalización de la producción agraria, bien sabéis, es extremadamente rápida, pero es una consecuencia de estos tratados de libre comercio. Segundo eje fundamental, la privatización de los bienes comunes, de la tierra. Todo el proceso de acaparamiento de la tierra y concentración de la tierra es otro eje que desde la sociedad tenemos que luchar. Y se está dando también en el Estado español, no solamente en África, pero aquí también. El proceso de concentración de la tierra es tan grande aquí, como en los datos dicen que es tan grande aquí, como en Brasil. Los agricultores ya no somos dueños de nuestra tierra, somos mayormente arrendatarios, ¿no? Hay un desplazamiento enorme hacia la compra de tierras por casas de pensiones, seguros, bancos, etcétera, porque ¿qué hay más seguridad en el planeta hoy que la tierra y los alimentos? Es una inversión segura en ese sentido. Entonces, todo el debate sobre el agua, igualmente fundamental. Y las semillas, por supuesto, la biodiversidad, todo el tema de los patentes, que es central también en los tratados de libre comercio. La lucha contra los transgénicos tiene una dimensión importante. Hasta ahora los movimientos sociales y la opinión pública y el consumidor hemos frenado lo que es el ataque de los transgénicos, pero vienen nuevas generaciones de transgénicos, no solamente en los alimentos, pero también en el bosque, y que tiene un impacto importante. Y tercero, es la imposición de un modelo productivo intensivo, agroquímico, intensivo en capital, que no genera empleo, con todos los impactos medioambientales y sociales, etcétera. Decía Itelvina, es una agricultura sin agricultores, es el modelo que vemos aquí, ¿no? Que vemos aquí en Europa, por ejemplo, ¿no? Y paralelamente es el modelo de consumo también, un consumo dependiente de las grandes distribuidoras de los alimentos, que controlan al final el precio y nuestra salud. Entonces, los tres ejes, ¿no? El eje del libre comercio, el eje privatización de bienes comunes y tercero, los modelos de consumo, modelos de transporte, modelos de energéticos y modelos de consumo. Frente a eso ha surgido lo que es el principio de soberanía alimentaria, que es con una perspectiva además desde lo local a lo macro, es el principio que moviliza a miles y miles de iniciativas en todo el mundo, ¿no? A nivel pequeño y a nivel grande. Es lo que nos da cohesión a un movimiento que se puede llamar de justicia alimentaria o de justicia ambiental, es igual, la pelea no está ahí. La pelea es que tenemos una visión que nos cohesiona, una capacidad de construir alianzas y donde pone la persona en el centro del debate y el medio ambiente y la alimentación. Y que tanto en el norte y en el sur aglutina alianzas, capacidades, y yo creo que estamos ya construyendo, sin que nosotros lo veamos, a través de las iniciativas locales, las acciones locales, una nueva economía que aborda como el dinero, que aborda, pues, por ejemplo, una banca ética, que aborda una distribución de los alimentos, una nueva manera de producir los alimentos, que aborda, pues, la banca ética, la agroecología, los grupos de consumo, un nuevo sistema de uso energético, un respeto nuevo al medio ambiente. Yo creo que ese es un enorme espacio que facilita nuestra capacidad de alianzas y de movilización. Yo creo que eso, para facilitar un debate, yo creo que suficiente, ¿no? No sé cómo lo veis, pero bueno, si queréis en las preguntas o en el debate podemos ir a más, ¿eh? ¿Qué os parece? Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. Yo creo que es un lujo que podamos tener aquí a Paul, por la visión global, ¿no?, que tiene, global de los problemas y global de todo el mundo, ¿no?, de los distintos continentes. Así que empiece el que quiera. Alberto, no sabía que ibas a venir, ¿eh? Has venido ahí un poco camuflado. Yo es que estoy un poco, me gusta que la visión optimista que tienes, mejor. Yo estoy bastante pesimista, todo lo contrario, ¿no? A lo mejor es porque no estoy metido en algún movimiento como CERA, en alguna organización. Ahora en Silla hemos visto, o hemos indagado un poco, que hay, es normal que el agricultor, el hortelano, esté cultivando maíz transgénico. Entonces, es un poco la impotencia de decir, bueno, como has dicho que estáis pagando los transgénicos y demás, pero parece que la gente no es consciente de a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Lo tenemos muy cerca, el problema de los transgénicos. Es decir, yo cuando me enteré, ya la cooperativa avícola de Silla, y sí, aquí todo el mundo está cultivando maíz transgénico, con lo que eso tiene para el consumo del maíz convencional, claro, la contaminación que puede haber. No sé, un poco de denuncia, ¿no? Es decir, no sé, yo soy bastante impotente. No sé si vosotros... Sí, ¿hacemos varias preguntas o prefieres...? Sí, no. Bueno, yo creo que El problema es, por ejemplo, si leemos textos de Vandana Shiva, vemos que el problema de la soberanía alimentaria es aterrador, ¿no? Entonces creo que la labor que está haciendo Vía Campesina es importantísima. Pero de todas maneras creo que me cabe la duda si va a ser suficiente para el futuro, ¿no? Porque la movida que hay, aquí lo fundamental es que tiene que desaparecer el capitalismo, porque con esta dinámica que tenemos es difícil superar la situación. La dinámica de las multinacionales, del neoliberalismo, de la producción de la agricultura química intensiva que está desplazando al pequeño agricultor, y con el desequilibrio social que existe entre el consumismo urbano y la pobreza rural, esto es algo demasiado fuerte, ¿no? Entonces, esto ha faltado un cataclismo muy fuerte para poderlo superar, porque tal como están las cosas, va cada vez a peor, ¿no? Entonces, yo creo que soy partidario de la teoría del decrecimiento. Creo que hay que decrecer, pero claro, decrecer significa que en los solventes del primer mundo, porque el primer mundo hay solventes y no solventes, no nos olvidemos, entre los solventes del primer mundo hay que empezar a dejar de abandonar el consumismo. Y por otro lado, luego, es importantísimo que desaparezca la dinámica de la economía financiera. Eso es imposible. Que la economía financiera suponga 50 veces el valor de la economía real, eso es mortal en poco tiempo, ¿no? O sea, todo esto hay que superarlo, y para conseguir todo esto hace falta un revulsivo impresionante. Yo me alegro mucho de la labor que está haciendo Vía Campesina, porque creo que estamos en el límite del 50% entre mundo rural y mundo urbano. Pero esto se va a acelerar cada vez más. Y haría falta un esfuerzo todavía mayor que el de Vía Campesina para poderlo frenar, porque es que esto yo lo veo muy, muy negro, ¿no? Entonces esa labor se puede hacer también incluso desde el primer mundo, si tenemos conciencia, la gente del primer mundo, haciendo la labor que están haciendo actualmente, pues, por ejemplo, movimientos como los de las cooperativas integrales, etcétera, etcétera, la agricultura urbana, etcétera, etcétera. Bueno, un poco es mi visión, vale. Que me gustaría hablar más, pero bueno, no quiero... Gracias, hay varias preguntas más, ¿prefieres contestar? No, esto, no, seguimos. A ver, yo no conozco poco de todo este mundo, me estoy metiendo como mucha gente preocupando cada vez más. Lo que sí que veo es que, bueno, el tema de esto, estamos hablando de la crisis financiera, ahora es muy amplio, pero hoy a nivel concreto, un campesino, gente que decide llevar a cabo un proyecto de agricultura sostenible y ecológica, ¿cuáles son los impedimentos concretos que tiene día a día y qué es lo que haría falta en el marco legal, digamos, para que esta gente pueda salir adelante? No. ¿Qué medida concreta se puede hacer? ¿En España? Sí, en España. Ah. Y hacemos una cuarta pregunta, pues se me ha juntado muchas. Perdona. ¿Cómo afecta, perdona, en España, pero cómo afecta, por ejemplo, cómo estamos supeditados a lo que marca Europa, por un lado, y a lo mejor, pues, otros bloques? Vale. Una cuarta pregunta de una chica, responde y abrimos otro turno para que no se acumule. ¿Tú querías preguntar? Bueno, yo voy a hacer una felicitación, lo primero, porque he visto que hay una coordinación a nivel mundial muy extensa, lo cual es muy complicado, ya que son realidades que tienen puntos en común, pero también muchas diferencias, y eso me parece grandioso, el poder unir todas esas voces con las complicaciones y las diferentes realidades, ¿no? Y luego quería preguntar una cosa concreta. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales pueden jugar un papel muy importante. Las políticas públicas, como decía una mujer en el vídeo, ¿no?, pues son un factor decisivo en lo que son la creación de modelos energéticos, de transporte, de consumo, producción. Entonces, ¿cómo es esta relación? Si se han llevado a cabo acercamientos, si hay distancias, ¿cómo es? Esa es mi pregunta. Responde a estas preguntas y después abrimos, sí. Porque he visto que hay varias también. Tema de transgénicos. España es el principal país foco del uso de transgénicos. Además, me parece una estupidez. Yo, desde el punto de vista economicista, si quieres, y de agricultor, es una estupidez, es una equivocación, es una trampa. Pero España claramente es el foco de Estados Unidos, y en todos los acuerdos que hay, uno de los puntos que ponen es con España los transgénicos. Y en WikiLeaks salió toda esa dimensión política desde la embajada, por ejemplo, de cómo quería imponer. Y el punto de entrada para Europa se quiere ser que sea España. Perdona, lo que se refiere a WikiLeaks es que cuando aparecieron todos estos correos se ve que el gobierno socialista de entonces, Zapatero, estaba actuando coordinadamente con Estados Unidos para ser como el caballo de Troya para la introducción de los transgénicos en Europa, ¿no? Fue algo increíble, y sobre todo fue increíble que no tuviera ninguna consecuencia. Y el ministro, el viceministro, dijo que había sido su peor semana en toda su vida, que las movilizaciones contra los transgénicos le habían jodido la semana. Estaba, y es, bueno. Pero ahí en Europa no intentes vender una alimentación transgénica porque no cuela. De hecho, no hay ningún producto fresco. El mayor peligro es el después, es la cuarta generación, son los árboles transgénicos, por ejemplo, es relacionado con la biomasa y todo ese debate energético, y ahí también quieren meter productos que realmente destruyen lo que es la naturaleza. Una de las cosas de los transgénicos es que la marcha atrás es muy difícil. Tienes un campo con transgénicos y es como una planta nuclear. Va a tardar generaciones y generaciones en finalmente limpiar eso. Pero eso entra dentro del debate más propio del transgénico. ¿Es suficiente la soberanía alimentaria? No lo sé. Pero es de las cosas que más aglutina a los pueblos del planeta. Y si una cosa hemos aprendido en los últimos 20 años de lucha, es que tenemos que construir alianzas. Y alianzas con diferentes sectores de la sociedad, con diferentes temáticas. Y de la misma manera que transgénicos aglutina a consumidores, a medioambientalistas, a algunos agricultores, pues es lo mismo. La soberanía alimentaria aglutina enorme cantidad de redes, que igual ni se llaman soberanía alimentaria, es igual. Y si uno va a Estados Unidos, por ejemplo, es impresionante las redes sociales sobre justicia alimentaria que hay. Entrar y es una riqueza inmensa. Inmensa. Es en Estados Unidos la principal red en contra del modelo económico imperante. Entonces yo no sé si lo vamos a ver tú y yo, pero ese es el camino seguro, no hay otro. Y el camino se tiene que hacer en la lucha, ¿no? Y la misma lucha nos va a enseñar, ¿verdad? Instalación de jóvenes. Tienes dos visiones diametralmente opuestas. Tienes la vía institucional, la formación convencional, intensiva, exigiendo unas inversiones, un endeudamiento grande para un mercado anónimo, productivista, subvencionado, y tienes el modelo de soberanía alimentaria, que es una instalación progresiva, produciendo de una forma agroecológica que no es más cara, sino es más trabajo para mercados locales, una formación específica para el contexto donde tú estás, requiere de alianzas sociales para distribuir tus alimentos, es otro modelo diferente. Pero el principal problema es la tierra, el acceso a la tierra. Y la tierra hoy tiene un valor especulativo por encima de su valor agronómico. Entonces, para abordar todo eso requiere también un apoyo social para incidir en ocupaciones de tierras baldías, para desde movimientos sociales influir, presionar, movilizar, por ejemplo, a los bancos para que suelten la tierra de una vez en precios agronómicos. Hay mucha tierra, pero si eres joven, muy difícil de acceder. Y te piden el oro y el moro, y ya te hacen imposible entrar. Entonces, yo tengo muy claro, la esperanza del campo es gente nueva que viene. Entonces, y si los propietarios no dejamos las tierras para los jóvenes, nos estamos ahogando en el pueblo. Entonces, hay iniciativas. En Francia hay un movimiento que se llama Tierre de Lien. País Vasco hay otro movimiento también que está queriendo agrupar a propietarios que tienen una visión de futuro para buscar mecanismos de cómo trasladar la tierra a los jóvenes y de apoyar esa instalación de jóvenes en la tierra. Entonces, yo creo que es una preocupación, pero necesita de apoyo social, porque individualmente es muy difícil de abordar. El tema de la formación, fundamental. Tiene que ser una formación, a mi modo de ver, alternativa. Tiene que ser una formación agroecológica, con una visión social y política también. No es simplemente producir puerros o cebollas, sino es todo su concepto alrededor de eso. Y la cuarta era cómo conseguimos tan diferentes mantener una cohesión social. Es la fuerza que nos da. Y además hablamos muchas lenguas, pero tú vienes a una asamblea de Vía Campesina, igual se están hablando 12 lenguas. Y tenemos un cuerpo de voluntarias, principalmente traductoras, con una tecnología también alternativa que hacen posible que en una asamblea de 100 personas donde se hablan 10 lenguas, cada uno hable y ves corrillos ahí con una intérprete ahí traduciendo y es un murmullo continuo, pero se consigue primero comunicar, después cómo se visibiliza la realidad, ¿no? Y nosotros usamos mucho la mística, decimos, lo llamamos la mística, viene de la experiencia del MST principalmente, donde se comienza el día con una exposición, a veces teatral o qué sé yo, pero de comunicación para el conjunto de las personas que estamos. Y es muy importante estar a tiempo para la mística y captar. Y rotamos esa mística por continentes o por países o por... Entonces, es la expresión de nuestra realidad social, cultural, de nuestra visión política. Y es normalmente es muy fuerte, es una expresión muy fuerte que aglutina. La idea siempre es de buscar la cohesión. Y en Vía Campesina no se vota, no hay votaciones. Los acuerdos se hacen por consenso. Y tiene que ser así porque el momento que hay una votación, alguien pierde. Y el momento que alguien pierde, estás no estás aglutinando, estás perdiendo. Entonces la construcción de los consensos es lento, requiere mucha comunicación y mucho trabajo de escuchar también, porque a veces las diferencias tienen una base más cultural que de fondo. Y eso requiere mucho intercambio, mucha conversación en encuentros informales y también mucha generosidad. Sí. Bueno, pues apuntar dos temas sobre completar un poco lo que ha dicho Paul, poniendo así un poquito los temas de formación. Yo creo que en Valencia, concretamente de los que estáis por aquí, pues tenéis la suerte de que en Valencia se desarrolle, creo, de los pocos cursos que hay en España que duran todo un año, curso internacional de agroecología, soberanía alimentaria y cooperación internacional, en la que participan creo que la gente más cualificada, ¿no? El curso está dirigido por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Fernando Funes, Premio Nobel Alternativo de Agricultura Ecológica. Ya lo tenéis aquí. Y después, por lo que decía, solo una sobre la... lo decía esta chica sobre la, cómo comenzar en agricultura ecológica. Mira, hay que construir un nuevo marco. Y el marco legislativo de la agricultura ecológica es nítidamente anticonstitucional. Nítidamente. ¿Por qué? Un agricultor convencional ha hecho las barbaridades que ha querido en el suelo, en la tierra, en el agua, jamás lo han controlado. Pero si ese agricultor vende su tierra, ¿no?, y aparece un chico, o él se quiere reconvertir, dice: yo quiero reconvertir esto a agricultura ecológica. ¿Tú te crees que en este país, en los que los acuíferos están contaminados a niveles más allá de lo sagrado, en las que en la Comunidad Valenciana el 2,5% de los niños nacen con contaminación acumulada de clorados que supera el máximo que marca la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera? ¿Tú te crees? Y dices: coño, yo voy a reconvertir a la agricultura ecológica, el ministro me va a hacer un homenaje. O sea, usted se va a reconvertir. Pague. Le voy a grabar de aquí en adelante. Inscríbase, 300 euros. Le voy a mandar un inspector, 200 euros. Y tú puedes decir: ministro, cuando yo era agricultor convencional no pagué nada. No me mandó usted ningún inspector cuando utilizaba las bombas. Y de la Constitución se deja caer que el que contamina paga. Entonces lo que hacemos es: el que no contamina, paga. Pero por llegar más lejos, el ejemplo, ¿no?, y por llegar más lejos la contradicción en la que vivimos dentro de la agricultura ecológica, ahora mismo representa en España unos 2 millones de hectáreas. Más o menos entre, no sé la cifra, si es el 3 o el 4% de la superficie agraria útil. Parece democrático que el 3 o 4% de la investigación se dedicara a agricultura ecológica. ¿Sabéis cuánto se dedica? Cero. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de derecho. Y me da igual que esté por la izquierda o por la derecha, los dos son dos alas del mismo pájaro, ¿no? Exactamente lo mismo. Oiga, ¿por qué no dedica usted un 3 o un 4% a investigación agricultura ecológica? Si yo lo dedico, pida usted un proyecto. Pero ¿cómo voy a pedir yo un proyecto de investigación si me lo va a evaluar gente que piensa convencionalmente? O sea, te tienen que evaluar los proyectos de agricultura ecológica evaluadores de proyectos de la agricultura convencional. Por lo tanto, imposible. En España, dentro de 5 años, probablemente en el año 2020, alcancemos las 5 millones de hectáreas de agricultura ecológica. Y no tendremos ningún técnico formado en agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque tendría que empezar a formarse hoy. No tendremos un técnico con un currículum desde que entra en la escuela, con una carrera de grado de 4 años especializado en agricultura ecológica. Pero les da igual que la universidad que más premios Nobel le ha dado en la historia de la humanidad, a Berkeley, pues tenga su vertebra en la formación de ingeniero agrónomo en agroecología. Bueno. Berkeley, que sabe de estos temas, bien, claro, 32 premios Nobel salgan algo. Les da igual que Uppsala tenga la formación de un técnico en agroecología. Les da igual que la universidad más antigua de Latinoamérica, Chapingo, tenga ingeniero, agrónomo, agroecólogo. Les da igual. Es decir, hay esperanza, pero como ha dicho Paul, la formación tiene que ser paralela. Y después, hay un problema jurídico dentro del Estado español de sacar la agricultura ecológica dentro del puro marco constitucional en que está enmarcada, ¿eh? Es decir, pagas más y no tienes servicio de investigación. Si tú eres un agricultor ecológico, ¿a dónde vas a acudir con un problema? Si es en Valencia, ¿a Libia? No. ¿Aquí? No. ¿A la Agencia de Extensión Agraria? No, pero tú pagas los impuestos con los demás. Perdón. Más preguntas. Almudena, Raúl y Ángel. En ese orden. Y el... Bruno. Quería ver tu opinión sobre, bueno, ya que hablabas sobre los tratados de libre comercio, yo he tenido la suerte de viajar un poco por América del Sur y Central y lastimosamente también he estado en etapas en que se han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa. Y a veces uno tiene la sensación de que estás viviendo como en un planeta distinto al que te están imponiendo vivir, porque uno se manifiesta, uno está organizado contra eso y de repente el tratado ya está firmado y no se puede hacer nada. De hecho, el tratado centroamericano se firmó cuando había un golpe de estado en Honduras, donde no había estado de derecho, y lo firmó Europa con estos cuatro países. Entonces uno se queda un poco escandalizado de qué es lo que está ocurriendo. Y este sentimiento de vivir un poco en una burbuja también va dentro de una red social, ¿no? Durante un tiempo mi forma de pensar era una forma de pensar como extraña, hippie, brr. Y desde hace un par de años yo noto que esto va cambiando también. O sea, la gente de mi alrededor ya empieza a ver que lo que yo está, las tonterías que yo estaba diciendo, que ya me venía la soberanía alimentaria, ya no lo ven como una locura. Entonces, es como, vale, hay más gente que ya está entrando en mi burbuja, pero sigo viendo muchísima diferencia entre las políticas y lo que estamos viviendo los campesinos o los ciudadanos en general. Y no sé de qué manera Vía Campesina está intentando igual integrar también esa, no sé si desde ellos también es una como dicotomía de ciudadano del mundo que vive desconectado de y no sé si hay alguna manera de o visión a futuro de cómo intentar reconectar o implosionar el modelo. O sea, Raúl. Bueno, antes que nada, pues gracias por, como te decía, por poder escuchar en la escuela pues otros argumentos de los que habitualmente se escuchan aquí. Yo tenía dos preguntas para Paul, ¿no? La primera es si Vía Campesina se pronuncia también en la esfera del comercio internacional en aquellos otros ámbitos que no son los agrícolas, es decir, si mantiene la misma posición anti-OMC, anti-globalización, anti-comercio, o solamente se centra en una especie de excepción agrícola y el resto, por decirlo así, de lo que es el comercio internacional, pues lo deja al margen. Esta es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con tu visión acerca de la posibilidad o imposibilidad de coexistencia, digamos, de los dos modelos de producción. El modelo, vamos a llamarle capitalista, intensivo, en tecnología, en capital, y el otro modelo, ¿no? El modelo que aquí un poco ya se ha defendido, y la posibilidad que tienen las políticas públicas desde las administraciones para, de alguna forma, o frenar lo que ha sido hasta ahora el avance de la agricultura capitalista en detrimento de la agricultura campesina, o al menos para lograr una cierta coexistencia. Y te digo esto porque tú sabrás bien que el éxodo rural, la desaparición de la pequeña y mediana explotación, la intensificación, el aumento de la tecnología, no es algo reciente, no es algo que nace con la OMC ni nace con la agricultura industrial de las últimas décadas, es algo que viene desde muy atrás. Nos podemos remontar hasta antes incluso de la revolución industrial. Es algo que ha afectado a todos los regímenes, afectó al mundo socialista en su día, con la creación de grandes explotaciones, por supuesto afectó al mundo capitalista, ha afectado a la Unión Europea, incluso en los años dorados de la política agrícola común, cuando la agricultura familiar pues, se había convertido en un paradigma. Es decir, históricamente, y corrígeme si tu visión es diferente, es decir, ha habido en los últimos siglos incluso un cambio estructural brutal, profundo, en parte originado por una dinámica, por unas fuerzas diversas que han llevado a la tecnificación de la agricultura, con todas las implicaciones que han tenido sobre el modelo estructural, del que el gran perdedor ha sido pues, el campesino, la pequeña y la mediana explotación. Y claro, hemos llegado ya a un punto en algunos países, en algunos continentes, donde ya eso pues, ha provocado... Pues, si no el umbral de la extinción, si realmente llega a un nivel muy bajo. Por eso hay que celebrar como el año que viene, pues el día o el año de la agricultura familiar. Es decir, con esta visión un poco más, si quieres, histórica, más integral, que trascienda de la OMC, de la globalización, reformulo otra vez la pregunta, ¿hasta qué punto, con esta y siendo pragmático, entiendes de que desde las administraciones se puede de alguna forma establecer algún dique, algún mecanismo, algún tipo de coexistencia o si no, si habría que hacer como decía un señor, quizás pues dentro de este sistema esto es imposible, es una cuestión de ritmo, de tiempo, de plazos, pero la dinámica que subyace a todo esto es más profunda, ¿no?, que simples decisiones de aprobar o no aprobar un determinado tratado de libre comercio. Bueno, gracias, estaré encantado de escuchar. Gracias, Raúl. Bueno, yo quería llevar el tema a preguntarte sobre algo que lo habéis escuchado, que es el tema del agua. ¿Del? Agua. Agua, sí. Este año que viene se celebra en Lisboa una conferencia mundial del agua y entonces es muy importante una participación importante de los pueblos y uno de los elementos fundamentales en el consumo del agua está en la agricultura. Entonces, te quería preguntar sobre esto y al mismo tiempo dar una idea, ¿no? Por ejemplo, aquí en el País Valenciano tenemos un movimiento que ha sido la defensa del río Júcar. Yo he acudido a algunas de sus asambleas y conozco algunas de las historias que hay en torno, de los mitos que hay en torno a la defensa del cauce del río Júcar, Y aquí hay un drama que es tremendo. El cauce del río no lo han defendido los ecologistas que han ido o que hemos ido allí. Lo ha defendido la central nuclear de Cofrentes. Sin la central nuclear de Cofrentes no habría cauce del río, y el cauce lo necesitan para mantener viva la central nuclear de Cofrentes, no os equivoquéis, no hay ahí más. Y luego a continuación los dos o tres saltos de agua hidroeléctricos que hay en las distintas presas. Nosotros tenemos aquí en el País Valenciano uno de los índices mayores de enfermedades de cáncer de tiroides de España. Mi hija ha tenido cáncer de tiroides, yo me preocupé por el tema, hablé con varios especialistas de varios hospitales de Valencia y hubo uno que me dijo que hace 20 y tantos años él hacía una operación de cáncer de tiroides a los 15 días, dos operaciones al mes. Dice, en estos momentos opero cánceres de tiroides todos los días, en un solo hospital de Valencia. Pero hay un dato muy interesante. El país de Europa con más cánceres de tiroides es Francia y después Alemania. Pero el país de Europa con menos cánceres de tiroides, ¿sabéis cuál es? Italia. ¿Por qué? Porque no tiene centrales nucleares. Entonces, eso es así. O sea, eso es un dato. Lo que pasa es que, claro, los científicos, los médicos aquí no pueden decir, eso solo no viene, también hay cáncer de tiroides en Italia. Entonces, el tema es la preocupación por el agua. Lo vengo a decir porque en el agua no solo interviene la agricultura, que aquí es muy importante, sino también pues, las centrales nucleares, la electricidad, la domesticación de eso, cómo influye. Vale. Me diría la pregunta breve para que podamos participar todos, sea lo más conciso, si es posible, a la pregunta, Bruno. Bueno, yo empiezo con mi bomba personal, espero poder salir vivo de aquí. Yo soy favorable a los transgénicos. Sigo vivo. Entonces, y siempre lo diré, soy favorable a la investigación agraria y a cualquier cosa que permita aumentar la producción, que es muy diferente que aumentar el beneficio de unos pocos. De hecho, yo he venido aquí porque estoy totalmente a favor, radicalmente a favor de, por ejemplo, la teoría del decrecimiento y de que cuatro corporaciones no tengan que ejercer ese dominio sobre toda la producción agraria. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué cosas que no tendrían que ir ligadas de la mano van tan ligadas de la mano? Como, por ejemplo, los transgénicos, que en Cuba se investigan y de hecho se han creado marcas de cultivos que son públicas y que se han dado libremente a los agricultores. ¿Por qué se liga eso con la práctica de corporaciones que siempre han estado ahí antes de los transgénicos y que otras muchas prácticas? Porque está claro que los grandes siempre van a dominar a los pobres. Y bueno, si quieres ser breve, ya está. Gracias Bruno por haberte en este foro, realmente por haberte atrevido a manifestarte así. Gracias. En cuanto a los acuerdos del libre comercio, hay una página web que es muy buena, bilaterals.org. Bilaterals.org. Te pone ahí todos los tratados que hay y te pone al día todas las noticias. Es mensual y es muy informativo. Es muy informativo. Bilaterals.org. Y al final, ¿quién vive en la burbuja? ¿No? Ese también es otra, ¿no? Cuando vemos a unos señores que están tomando la decisión, ¿quién vive? Ellos saben lo que está pasando. Yo creo que ellos no saben. Ellos están en la burbuja. Y cada día estamos más con un pensamiento, viendo las necesidades de cambio en la sociedad. Entonces, pero claro, Vía Campesina es un movimiento de organizaciones campesinas, de movimiento de organizaciones, es decir, la sociedad organizada y la sociedad organizada campesina. Y no podemos aspirar a ser la organización planetaria ciudadana, no. Nosotros, ahora bien, si incorporamos una estrategia de alianzas y de preocupaciones que queremos que sean societales, cambio climático, derecho a la alimentación o la sustentabilidad, etc. Pero la convivencia de los dos modelos está demostrado que no funciona. El café con leche para todos no es así. Las políticas instrumentales van a un modelo de desarrollo fracasado, pero un modelo, toda la ciencia, toda la formación, todos los mecanismos de mercado, va dirigido a un modelo agroindustrial de la alimentación, que por cierto, no alimenta. Los transgénicos no alimentan. Hoy día no hay una planta transgénica que alimenta a la humanidad, ninguna. La soja y el maíz va simplemente a la ganadería industrial. No hay en el planeta hoy una alimentación directa que consumimos transgénicos. Es una falacia el decir que los transgénicos alimentan al planeta. Hacen hambre, de verdad. Vete a Paraguay, vete a Brasil, vete a Argentina y verás los desastres que están generando los transgénicos. Generan hambre y muerte. Es así. Aquí, desde una comodidad, podemos decir el derecho a elección. tampoco es derecho a elección. Tú eres agricultor de maíz y empiezas a plantar transgénicos y casi es muy difícil salir de ello. El retorno es como una planta nuclear. Requiere generaciones de retorno. La investigación a cielo abierto, ese es un peligro. La investigación a cielo cerrado se podría aceptar con todos sus condicionantes, pero el escape de transgénicos, uno de los futuros, me estoy aprovechando porque tú no me puedes contestar, perdón, suele ser al revés, lo que se está ahora queriendo desarrollar, ligado a todo el debate sobre el cambio climático, son los árboles transgénicos. Los árboles transgénicos es quitar la lignina de lo que es el árbol para decomponerlo y facilitar su uso energético y de biomasa. Es decir, que el árbol ya no se puede utilizar para hacer una mesa o para tener un uso, lo que tenemos hoy. La contaminación transgénica de estos árboles es de cientos de kilómetros y es un impacto enorme en la naturaleza. Eso no sabemos ni al final qué va a pasar, pero sí sabemos que una vez que sueltas el polvo, que la marcha atrás, eso sí que no sabemos. No, el principio de precaución no se ha respetado en absoluto, en absoluto. Entonces, una investigación independiente, autónoma, que debería de hacer las universidades, especialmente públicas, debería de ser obligatorio. Y no lo es. No hay una investigación sobre las consecuencias de los transgénicos. Entonces, pero me he aprovechado del viaje, perdona. Después, pero lo que es claro es que los transgénicos no resuelven el hambre, no tienen el objetivo de resolver el hambre. ¿Por qué solamente es la soja y maíz? Pues es para alimentar al modelo de ganadería industrial que tenemos principalmente en Europa y en Estados Unidos y ya en Latinoamérica con los feedlots. ¿Sabéis qué es los feedlots? Los feedlots es el modelo de producción ganadera intensivo, ¿no? Donde puede haber 100.000 bichos en una cuadra, 100.000 bichos en una cuadra alimentándolos con el modelo principal de la soja y del maíz. Una barbaridad. Y en el tratado de Estados Unidos y la Unión Europea se quiere poner aquí la carne a un kilo, de un kilo un euro. A ver, ¿cómo podemos mantener nuestro paisaje, nuestra economía con carne en el mercado a un kilo un euro? Es decir, no. Alrededor del agua, muy corto. Es clave y es un debate importante, pero una cosa muy concreta ahora. Tenemos que ir hacia la municipalización otra vez del agua. La responsabilidad y la corresponsabilidad local de las instituciones locales en nuestros bienes comunes, que son tierra, agua y también nuestra biodiversidad. Es decir, volver al empoderamiento de las comunidades y de nuestras instituciones locales y en los bienes comunes, es muy claro, y en el agua también. La manera que se está privatizando el agua, no solamente lo que es la gestión, que es el control del agua, sino también lo que es el agua en sí, eso me parece grave. ¿Qué? Podemos seguir, yo creo, hasta... Bueno, pues hacemos una última ronda de preguntas. Jorge, Ladio, yo, bueno, venga, dice, Carlos y vale, yo solo quería preguntar al respecto de cuál es el diagnóstico que está teniendo Rubia Campesina respecto de la movilización de los consumidores. Es decir, estamos hablando de Día Campesina y Movimiento Campesino. ¿Cómo se está mostrando los consumidores? ¿Se encuentran ese aliado al otro lado al otro lado? ¿Se está movilizando? ¿Se ve que se están organizando? ¿Eladio? Sí, es una pregunta muy concreta, esto se agradece la posición. Es una pregunta muy concreta, es un poco la posición o cómo se ve desde la Vía Campesina en la convocatoria del Año Internacional de la Agricultura Familiar por las Naciones Unidas. Se me había olvidado, cierto. Gracias. Pedro. Gracias, soy ecuatoriano y en nuestro país tenemos en la Constitución incluido la soberanía alimentaria. Sí, cierto. Retomando el tema de los transgénicos, la Constitución no prohíbe el uso de transgénicos siempre y cuando no agreda la soberanía alimentaria. Esa era la pregunta. La segunda, pues, estamos en un mundo en el cual estamos en la era del conocimiento. Y como tal, nosotros, dentro de la soberanía alimentaria, apoyamos el conocimiento. Y consideramos que no cerramos la banda a que podamos nosotros convivir en soberanía alimentaria con un régimen de economía abierta. Muy bien. Vega. Buenísimo respondiendo muy rápido, no sé si esto, pero nos has hablado de cómo hacer los consensos y las tomas de decisiones y la comunicación en la asamblea, pero a mí me gustaría saber cómo hacéis en una organización de tanta horizontalidad cómo planteáis los temas que lleváis a debate, es decir, cómo os organizáis en horizontalidad para llegar con algo a asambleas, para porque ahora hay tantos movimientos horizontales, ¿no? Pero realmente en Europa estamos totalmente, somos bebés en esto del consenso y de la organización social de base, de la horizontalidad. Entonces, ya la campesina me parece un ejemplo para muchos de los movimientos sociales. ¿Se lo puedes contar un poco rápido? Brevísimo, porque has hecho... Muy brevemente, porque es que queréis ver, pues eso nos ha quedado en el tintero, un tema que creo que es importante, que es el capitalismo verde, que tiene que ver con los tratados comerciales de Estados Unidos y Europa. Creo que es un tema que había que tocar un poquito más y decir que hace pocos meses se hizo un encuentro de Río más 20 y entonces, unos pocos meses antes del encuentro de Río más 20, Estados Unidos y Europa hicieron una serie de acuerdos a marcha martillo, a toda velocidad, para presentar en Río más 20 este tipo de tratado de comercio y de capitalismo verde, de comercio de productos alimentarios y ecológicos verdes en Río, lo cual era una farsa y una carallada, porque no se puede concebir que un producto alimentario sea ecológico, un producto ecológico sea ecológico, sí se tiene que trasladar desde Europa a Estados Unidos, 10.000 kilómetros. Eso deja de ser ecológico automáticamente. Entonces, es una gran farsa que hicieron y además que se cargaron un poco, en alguna medida, la cumbre de la Tierra, más 20, o más 30. Bueno, tienes 5 preguntas. Vale, 2014. Año de la agricultura familiar. Primera pregunta, ¿cuál es la definición de agricultura familiar? Al parecer es entre 23.000 y 2 hectáreas. Entonces, eso invalida lo que puede ser una dimensión política y social. Nosotros lo que estamos reclamando es que se hable de una agricultura campesina familiar. y dando al contenido campesino pues todo el contenido social posible. Esa es nuestra pelea. Pero claro, esa división, el café para todos es que no puede ser, no puede ser. No somos todos iguales. Y la visión de la sustentabilidad de la sociedad exige mayor concreción y... Pero bueno, como estas cosas grandilocuentes que se hacen, nuestra estrategia entonces va a ser utilizar todo este año todos los medios que tenemos, todos los eventos que hay, para defender una agricultura de tipo agroecológico y de tipo campesino. Sobre lo de Ecuador, sí, Ecuador es un país en transición también, y ha habido un enorme debate entre el gobierno y Rafael Correa con los movimientos sociales, pero para nosotros soberanía alimentaria no es comer bien y comer local. Es una aspiración transformadora del capitalismo. Y en ese sentido es confrontado al modelo imperante. Y no es por ley que se cumplen las cosas, pero es un movimiento desde la sociedad, desde los movimientos sociales que estamos exigiendo a los gobiernos. Y probablemente si hay un lugar en el planeta donde hay avances positivos y donde la influencia de los movimientos sociales es fuerte, es Latinoamérica, clarísimamente. Sabemos que no lo vamos a conseguir en un día, pero lo conseguiremos. Yo creo que... Y ese es... El planeta no lo vamos a transformar con la inteligencia. Yo creo que no. Igual aparte tendrá que ver, pero principalmente es por la emoción, por la solidaridad, por el corazón. Es decir, nuestra capacidad de aglutinar humanamente nuestra proyección social. Igual he dicho una bilbainada, ¿no? Que no es la inteligencia, pero quiero decir que principalmente lo que nos cohesiona es ser personas, es ser, construir en sociedad una proyección, ¿no? Entonces, vía campesina aglutinamos eso, aspiraciones, el ser campesino. Ser campesino en Canadá tiene condiciones diferentes que el ser en China, pero hablamos el mismo lenguaje. En el vídeo había un momento una compañera, creo que era de Perú, que estaba hablando en el mercado y que decía así: le pones una boina vasca y la has clavado, chaval, la has clavado. Es lo que yo digo, coño, es lo que dice mi pueblo. Entonces no hay tanta diferencia. Se puede hacer, pero hace falta metodologías de inclusión, de escucha. Para hacer una asamblea de vía campesina igual se han pasado un equipo de personas pensando en las mejores metodologías de cómo resolver las tensiones o las diferencias o cómo buscar la síntesis o cómo presentar los temas. Tema clave, por ejemplo, la relación hombre-mujer. En la vía campesina... históricamente ha sido una batalla. En el año 93 el tema de género en el campo era, bueno, un patriarcado terrible, terrible. Y no cabe duda que uno de los factores de cambio más importante va a ser la mujer. No solamente la paridad de la mujer, sino la feminización de los movimientos. Que haya otra manera menos vertical de toma de decisiones. Entonces, toda la campaña contra la violencia contra la mujer y contra el patriarcado es un debate que facilita mucho el debate interno. Y no digo que los hombres en vía campesina no somos machistas, somos tan machistas como cualquiera, pero colectivamente se hace un esfuerzo de abordarlo y asegurar que en los debates se consigue una otro tipo de relación. Tenía capitalismo verde, sí, tema fundamental. Vía Campesina se posiciona en contra del capitalismo verde porque considera que la solución a la crisis sistémica hace falta una solución de cambio de modelo de desarrollo, cambio de modelo económico. Entonces, la comodificación, la mercantilización de la naturaleza no únicamente va a generar otras bolsas de especulación. El ponerle valor a la naturaleza, valor financiero a la naturaleza, y llega a lo absurdo. Por ejemplo, en el Tratado de Kioto, el poner valor al oxígeno es un absurdo. Es un absurdo. Pero está integrado dentro de esa comodificación de la naturaleza. El mercado de bonos de carbono y toda esa historia es un fraude. No tiene ni pies ni cabeza. Yo no sé cómo los economistas no se ponen de pie y dicen, eso es una chorrada. Es que no resuelve ni el medio ambiente, ni el cambio climático, ni la economía. Es un fraude enorme. Entonces, sí, el poner un valor a los servicios medioambientales, ¿no? Lo que hay que es cambiar el modelo productivo. No puede ser que las políticas públicas protejan sistemáticamente y alimentan sistemáticamente modelos insostenibles. Entonces, no, nosotros toda la política de reforestación, por ejemplo, es un grave problema para el cambio climático, y la idea de subvencionar la deforestación para convertir lo que es la forestación con plantación de eucaliptus y pinos es un absurdo. Es un absurdo. El considerar en el cuadro del Tratado del Cambio Climático que se considere eucaliptus como un elemento limpio es una canallada. Fijaros, la destrucción de las Amazonas está siendo subvencionada y hasta los transgénicos es considerado para como limpiando el que no puede ser pues, a este paso lo que es el bosque natural, la mata natural la destruimos. Lo que está pasando en las Amazonas para todo el planeta es de una gravedad, y claro, la Europa dice hay que defender el bosque natural, pero al mismo tiempo potencia enormemente las plantaciones de pinos y eucaliptus. Entonces, esa era mi reflexión sobre el capitalismo verde. Bueno, sí. Pues solamente agradecer a Piero, a David Turró, a la gente del SEDAI, a las chicas del voluntariado europeo que han organizado esto, una precisión que no me acuerdo, que son de Francia, Finlandia y de Cracovia, Serbia. Agradecer a los profesores, claro, siempre los mismos profesores de la universidad comprometidos que refuerzan, ¿no?, este acto, que están aquí. Entonces tenemos de la Facultad de Bellas Artes a José Alberda, y por supuesto agradeceros a vosotros el estar aquí. Nos anima a seguir organizando este tipo de actos, y por supuesto agradecer una vez más, infinitamente más, a Paul Nicholson su sentido común, su simpleza y su generosidad, ¿no? Perfecto.